Toda la actualidad local en Gelves en la Onda. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Gelves en la Onda. El programa magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes, si ya conoces, es www.ahoraradiogelves.com. Ya sabes que en nuestra web nos puedes escuchar online e incluso puedes utilizar los podcasts y escucharnos cuando quieras. Hoy es viernes, es 4 de junio del 2021. Y en cuanto al tiempo, vamos a tener los cielos algo nubosos y temperaturas que rondarán entre los 30 grados de máxima y los 17 de mínima. Mañana sábado se espera lluvia y el domingo lucirá el sol con hasta 33 grados de máxima. Y te voy a contar lo que tenemos para ti en el programa de hoy, y es que hoy tenemos un viernes, un San Viernes súper musical. Fíjate, enseguida vamos a charlar con los Space Urimi. Es un dúo jerezano formado por Eddie Cooperman y Calvoro, y que, bueno, nos van a hablar de su último trabajo, que se llama Starship Troopers. Resulta de que este Starfish Troopers está haciendo que este grupo sea toda una revolución en la música en nuestro país, ¿eh? Enseguida vamos a entrar en su mundo. Tendremos a partir de media nuestro informativo local y diario, y justo después vamos a hablar con un cantante sevillano de Marina del Alcor. Se llama Nolasco, todo el mundo lo conoce por aquel mítico Las Cosas Pequeñitas. Bueno, pues nos va a hablar de su nuevo disco que se llama Como Me Da La Gana. En él ha incluido una canción que se llama De Calle al Cielo con los Spotify, que es un temazo maravilloso para sonreírle a esta maldita pandemia. En la segunda hora tendremos el Yo Le Reclamo, donde nuestras compañeras Maribel y Elena Martínez del bufete Martínez Díaz nos informarán sobre nuevas leyes de interés. Y por último, nuestro queridísimo compañero Agustín Reyes nos trae un resumen de la oferta cultural y de ocio de Gelves, Sevilla y otras localidades en sus famosos Araos y Saraitos, la agenda de fin de semana. Y entre esas actividades, bueno, pues este fin de semana se encuentra el nuevo encuentro flamenco de nuestra peña Alto de la Fuente de Gelves. Vamos a contactar con Cristina Tovar, que cantará esta noche en este encuentro flamenco. Todo eso y mucho más a partir de ya aquí en Gelves en la Onda, así que no perdemos ni un segundo y arrancamos. Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. Como te digo, en primer lugar nos vamos a adentrar en un mundo maravilloso de sonrisa, de buen rollo, de diversión. Nos vamos con un dúo de Jerez que se llaman Space Urimi, que nos presentan nuevo disco, Starfish Troopers. Esta gente están, bueno, pues haciendo toda la revolución musical, están en un montón de festivales, conciertos, están llenando las salas y hacen música tan divertida como esta. Nos vamos a conocer a Space Urimi. Listen, listen, esto es un pelotazo, Antonio, dale, dale. Wednesday is the woman day, running gone 30 in your fucking brain. Come on, let's go para el mesón, en el menú tenemos cazón. Wednesday is the woman day, running gone 30 in your fucking brain. Vámonos todos para el restaurant, en el menú tenemos seitan. Todos en el barrio quieren hielo, melocotonato pelo. Con el dealer navajero, en la esquina la hay chapero. Descargando está el frutero, una caja de pomelos. Yo la ayudo, soy muy bueno, no como tu padre que es madero. Tengo el pecho como un ropero, soy bombón como Ferrero. Llego veraniego, yo con mi colego, lo que te hace flipar porque soy flipendo. Put off the sustain. Tú vas a ser mi señora, yes. Ten cuidado que vengo total bien. Ten cuidado que vengo total bien. Wednesday is the woman day, running gone 30 in your fucking brain. Come on, let's go para el mesón, en el menú tenemos cazón. Wednesday is the woman day, running gone 30 in your fucking brain. Vámonos todos para el restaurant, en el menú tenemos seitan. Sentadito estoy en tu casa. Llevamos toda la semana hablando de esta entrevista que vamos a tener hoy aquí, nada más a Gelves en la Onda. Vamos a charlar, yo tengo ganas de charlar hacia lo positivo de la música, de cómo se presenta este verano 2021 para muchos artistas, de artistas revelaciones como son los Space Urimi, que vamos a conocer ahora mismo aquí en Gelves en la Onda. Vamos a saludar saludar. Están en Cádiz, Edu y Carlos. Chicos, bienvenidos. Buenas. ¿Cómo estáis? Oye, ¿os sentís grupo revelación de entre 2020 y 2021? ¿Os sentís así o no? Bueno, revelación, ¿no? Pero que llevamos haciendo música ya también. Claro, llevamos ya por unos 7 años. A menos mal. Bueno, antes de Faiturimi también hacíamos cositas suerte y del rollo. Pero es verdad que llevamos ya tiempecillo ahí. Este año lo que pasa es que este disco ha sido el que más ha movido, pero ya llevamos tiempecito. Bueno, vosotros además, lo hemos estado hablando fuera de micrófonos, lleváis muchos años juntos haciendo cositas y demás. Y ha sido este quizás el que más ha llegado al público. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué ha sido esto? Pues ha sido también el primer disco que ha sido apoyado por una discográfica y se ha notado la promo y claro, también Tali, que nos lleva todo el tema de promo y esto ha hecho maravilla. Esto, es que nosotros antes sacábamos el disco en nuestro rollo, veíamos un dita, lo poníamos, este día sacamos el disco y al menos sacábamos el disco y no habíamos hecho ni videoclip a presentarlo ni nada, ya después como nos fuera cogiendo. Ese ya lo hemos hecho más organizado y más... Bueno, para llamarlo de alguna manera. Yo creo que además también habéis llamado mucha atención, que esto lo lleváis haciendo ya también mucho tiempo, pero quieras o no, como bien decíais, con el tema de la discográfica, quizás pues ha visualizado más, ¿no? Y ha llegado más al resto del público, yo entre ellos, ¿no? Ese rollo extraterrestre, sonidos 80, humor, fresco, diversión, alegría. Un poco claro. De esa coctelera que es Space Urimi también. Es que en verdad sí, como somos nosotros. Es que muchas veces claro. Me dice, tío, ¿esto qué es? ¿Con rollo cachondeo? Y yo, no, cachondeo, tú sales con nosotros un fin de semana y terminas partiéndote la polla. ¿Sabes? Claro, hombre. Que, no es estilo de vida, vaya. Que lo que hablamos los temas es lo mismo que podemos hablar nosotros y no, ¿sabes? Que no es ni... Hombre, hay... No, por ejemplo, Jesucristo no soy ni nada de eso. Pero que más o menos es de nuestro tarro y de nuestra... La paranoia que tenemos todos los días, que no lo hacemos para hacer gracia ni nada, que mucha gente dice, me harto de reír contigo, y yo, ¿qué? Pues yo te lo estoy diciendo muy serio. llevo 10 minutos hablando con vosotros y ya os estoy entendiendo todavía mucho más, en cuestión de la música y las cosas que hacéis. A ver, ¿cómo habéis pasado vosotros? Porque vosotros venís, a este verano vais a tocar en diferentes sitios, entre ellos en Rotas Música, que es una apuesta maravillosa que ha hecho el Ayuntamiento de Rota por la música, pero sí. Venís de hacer sold outs en plena pandemia, tanto en Sevilla, en Madrid y demás sitios. Esto no es nada fácil de hacerlo, chicos. No, la verdad que nos ha sorprendido. Y la gente que tiene muchas ganas de cachondeo. Claro, es que hemos llevado, date cuenta, que hemos sacado discos ni lo habíamos presentado, ¿sabes? Claro. La gente tenía ganas también de vernos, ya no solo de vernos, sino también de meterse un watercase ahí claro, de coscado, ¿sabes? Es que, fíjate, ¿no? Ha estado todo el mundo encerrado en tu casa y la gente está sentada y todo el rollo y está contenta, y se lo está pasando bien. ¿Sabes? Imagínate ya cuando pueda estar de pie y pegando botes. Oye, pero ¿cómo es un directo de Space Urimi? Que me quedé sin entradas para veros en la Fanatic. ¿Cómo es un directo de Space Urimi en pandemia, con la gente sentada? ¿Esto cómo es? Pues yo me lo paso muy bien. Y la gente también, yo, ¿no? La gente se mueve, hace un poquito el cuasimodo, se queda entre sentado y de pie, ¿sabes lo que te digo? Y se invierte. La rodillita se mueve también, pero que la gente tiene ganas de pasarlo bien. Y en Madrid, en Madrid la gente, aunque estuviese sentada, la gente está súper entregada, la gente está deseando, pero vamos, deseando de poder ver conciertos y de poder disfrutar. Hemos estado un año totalmente encuevado. Sí. Claro. Oye, pero... ¿Qué? A ver, sí. ¿Sabéis que con toda esta visualización, todo este boom Space Urimi y ese planeta que estáis llevando por delante, os vamos a poder ver en grandes festivales? Que esto es una pasada. Esto es una de las cosas que más me flipan, ¿eh? Hombre, nosotros lo estamos deseando, tío. Claro, además para festivales queremos llevar un show en plan analógico con más máquinas y demás, a ver cómo sale la cosa. Claro, tío. ¿Y cómo llegáis vosotros al rollo de crear un sonido? Los 80 están más de moda que nunca, esto vamos, es indiscutible, ¿no? Pero ¿cómo llegáis vosotros a mezclar eso, el sonido de los 80 con una manera de rapear y de cantar fresca, divertida? ¿Cómo lo unís todo? ¿Cómo llegáis a generar todos esos contenidos en la coctelera de Space Urimi? Que tanto el Edu, tu referencia y lo en sí que más escucha son en sí de aquella época. Claro. Y yo la música que escucho, pues, principalmente Tecno Detroit del primerenio, del primero que salió. Ajá. Entonces como hay una mezcla, ¿sabes? Él combina sus conocimientos de rapero antiguo y yo con mis cacharros pues, hago la música de aquella época, que es la que me gusta escuchar y la que me gusta hacer, ¿sabes? Y claro que esto que tampoco nosotros nos pusimos ni no nos planteamos nunca, vamos a hacer un grupo que suene entero, ¿verdad? ¿No? Sino que más o menos. De hecho, no salió así todo, tío. Tú escuchas todos nuestros discos y suele haber varios tipos, o sea, todo en plan cinte de la época, pero tiene rollos diferentes. Lo que decimos nosotros es retruro. Retruro, que tiene retro, pero es del futuro, tío. Retruro, es. Bueno, acuñemos esa nueva determinación que me parece maravillosa. La verdad que está ahí. Yo creo que cuando nos preguntan, lo mejor que podemos decir es. Oye, el álbum que se llama Starfish Troopers, haciendo referencia a una película noventera también, que tenía su aquel, aquella película, se la vi yo siendo muy muy pequeño, Starship Troopers, pero bueno, Starfish Troopers y esos juegos de palabras que tienen muchas canciones, bueno, pues lleva ya un tiempecito a la venta, pero es un disco que a quien a lo mejor no se haya acercado, no haya escuchado todas las canciones, sigue dando sorpresas. O sea, hay mucha gente que es como... Esto es como, os voy a comparar con el coronavirus y las oleadas, ¿no? Hay una primera oleada, una segunda oleada, una tercera oleada, y sigue habiendo oleadas de Space Urimi. Sí, claro. Pero que un disco siga dando sorpresas ya con algo de tiempo en el mercado, es una pasada, tío. Es que hay mucha gente también que nos ha descubierto, es lo que tú dices, nos ha descubierto recientemente a través de este disco. Pero tú escuchas los anteriores también son... A nosotros nos flipa porque no hay ningún disco... Que digamos, tío, este disco ya lo vemos antiguo, este, ¿sabes? Nosotros nos sigue flipando tanto el primer disco como el último. Y es que eso, por eso nos cuesta trabajo después elegir los temas para los directos. Bueno, nos cuesta trabajo, pero que llevamos temas a lo mejor del primer disco y de este, pero porque nos suena todo en la misma línea, no se nos han quedado antiguos ni... Claro, no eso, eso mola, ¿eh? En todo este tiempo que hemos estado sacando discos y demás, digamos que no hay una variación de que para un año para otro nos hayamos vuelto locos en plan, quillo, pues ahora que se lleva el trabajo, vamos detrás, esto es la vida. Nosotros hemos hecho siempre la música que nos ha salido de los cojones. Total. Y eso es lo que a día de hoy pues es una línea, ¿sabes? Que cada vez al revés, cada vez se nota que cada disco está más currado, ¿sabes? Claro. Pero sigue teniendo la misma esencia. Un poco, claro, sobre el mismo estilo que tenemos, evolucionar lo que queremos, pero claro, que no, de cambiar no vamos a cambiar nada. Un poco, ¿sabes? Lo que es en limar el diamantito, ¿no? Que están al principio como claro, todo, claro. ¿No? Más bruto. Intentar hacerlo cada vez mejor, pero sin salirnos de nuestro rollo. Y oye, y a ver, a mí no me gusta, me gusta vivir las cosas del momento y tal, pero habiendo tenido la repercusión que está teniendo, ¿no? El proyecto, este nuevo disco de Space Urimi y demás, ¿os habéis parado a plantearos qué es lo siguiente? ¿Cuál es el siguiente paso de Space Urimi? Pues ahora mismo estamos aquí en el estudio que no vamos a poner ya hacer temas nuevos. ¿En serio? O sea... Ya el otro día lo vamos a estar intranquilito porque también está este muy reciente, ¿sabes? Claro. Ahora mismo lo que estamos intentando es el tema del directo, es lo que te estamos hablando, que lo que te he contado antes, que nos gustaría para temas festivales y eso, llevar un directo curradísimo, en plan con más tinta y demás, hacer algo más en directo. Pero claro, nosotros no podemos estar parados sin hacer música. Claro, tío. A nosotros nos flipa y si estamos en el estudio, o estamos haciendo instrumentales, o estamos apuntando ideas para futuros temas, estamos sin tiempo. Nos gustaría sacar, lo que estamos diciendo últimamente, que nos gustaría sacar otro disco de estos largos, como el que sacamos el anterior a este. El anterior a este era el doble flipper y tenía 22 temas. 22 temas. Madre mía. No para, vamos, no para. Eso es bueno, y además si tenéis el sello discográfico que os apoye las ideas, esto es brutal. Yo cada vez tengo más claro que la música con personalidad es la música que se va a quedar. O sea, las canciones así hechas como manufacturadas, bueno, pues pueden tener algo de éxito en un momento dado, pero luego pasan al olvido. Y a mí me gusta que... Hombre, yo dentro de 15 años me puedo ver cantando las mismas cosas y las mismas haciendo, ¿sabes? Y sin sentirme que la he estado cagando. Pero, yo creo que también, tío, que la música que estamos haciendo, creemos que es una música que a largo plazo la puede escuchar y que tú, hostia, tío. Os voy a decir una cosa. La próxima entrevista os quiero aquí en el estudio, porque esto por teléfono yo... No puede ser esto, porque me estoy riendo con todo lo que vais diciendo hay que hacerlo esto en persona, ¿eh? Claro, decía, cuando decía que vayamos para allá, para Sevilla, lo que sea, nos pegamos. Claro, hombre. Es más, yo creo que os voy a ver incluso antes de que vengáis a Sevilla para hacer algo, porque lo voy a decir aquí en público, pero yo voy a ver y a ver a Space Unimi el 30 de julio a Rotas Música. O sea que allí nos vamos a ver. Pues picha, pues va a elegir un sitio bueno, cojones, para ver el concierto. Allí, claro, en la playita, perfecto. Claro, hombre. La verdad que sí. No, no voy a elegir a tu casa como niño, bueno, moreno y descapillado. Exactamente. Voy a elegir, yo creo que es uno de los mejores ambientes de este verano de aquí de Andalucía, en cuestión de conciertos, ¿eh? Así que ahí estoy deseando verlo, ¿eh? Estoy deseando ver el concierto de Space Urimi en, como digo, 30 de julio en Rotas Música. Bueno, es un ciclo, son diferentes conciertos a lo largo de todo el verano y hay un montón de artistas. La verdad es que compartís cartel con un montón de artistazos también, ¿eh? Sí, va mucha gente. Va un montón de gente, pero el único concierto que es gratis es de nosotros. Sí. Los chavales, nosotros pensando siempre en la cartera de los chavales. Claro. Nosotros somos de la Dubrique Friendly. Oye, ¿y vosotros? Carbonobús se puede entrar. Ahí está. Usted Carbonobús puede entrar en el concierto de nosotros. Vosotros que sois así tan extrovertidos y demás y decís que estáis siempre liados con la música, ¿cómo llevasteis? ¿Os acordáis cómo llevasteis el encierro, la cuarentena? Sí, hombre, yo me harté de ver películas, es lo que digo siempre. Me harté de ver películas, intenté escribir, digo, yo voy a escribir, también iba a salir disco este, tío, no tenía tampoco prisa, te lo digo, pero Guillo no, estaba ahí un poquillo bloqueado, tío, con todo el rollo. Yo, en cambio, yo estoy viviendo en Rota ahora, ¿vale? Sí. El local lo tenemos aquí en Jerez, el estudio. Ajá. Y lo típico que un par de días antes se sabía ya que iban a meterse a robar. Claro. Yo me vine para acá, me cargué todo el coche con todos los cacharros y demás, me fui para Rota, me puse allí, me monté el estudio allí en mi cuarto y yo me creía que esto va a ser, voy a grabar 6 discos, pero en la vida. ¿Qué va, tío? A los 3 días, estaba ya me cago en los muertos, yo ya no tengo ganas de hacer nada, ¿sabes? Yo no sé si habrá gente que la ha aprovechado creativamente, pero a mí me he cortado un poquillo el rollo, tío. Claro. El no salir, el no tener vivencias personales, claro, decir nada, esto es un rollo, tío. A la hora de crear algo no tiene por dónde salir, ¿sabes? Es casi duro. Y la situación más traumática y el caro que no la habíamos vivido nunca nadie, ¿sabes? Esa paranoia. Claro. Y yo qué sé, tampoco era una cosa para estar tocando las palmas. Desde luego. No, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, a ver, lo más inmediato, así, ¿dónde vais a estar tocando? Así, lo más inmediato. Recordemos el 30 de julio en Rota, pero así cerquita. En Barcelona vamos ahora el 18 de junio, Barcelona, al Almodóvar. En el bar Almodóvar. En el bar Almodóvar. En el bar, se me va a creer que van a estar poniendo allí. A lo que se llama Almodóvar, pero es un bar, es una sala de concierto. Una sala de concierto. Pero, ¿en serio se llama bar Almodóvar el sitio? Sí, pero con un 2. Ah, o sea, vale. Almo Dos Bar. Ah, es de genio total. Sí, bueno, tío. Para que no lo hemos inventado, ¿no? No utilizan nombres porque ya la habrá registrado. Un momento, con lo que sois vosotros, cuando llegó representante y os dijo, dais a tocar en el bar Almodóvar, ¿no? En Barcelona. Pues, o sea, me imagino que los chistes volarían uno detrás de otro. Bien, bueno, hizo gracia en el momento. No. Y todavía me estoy partiendo la polla. Bien, bien. 18 de junio, Barcelona. Sí. El 30 en Rota. 3 de julio. El 2 aquí en Jerez también. En Jerez, el 2 y sí. El 3 era. El 2 de julio aquí en Jerez, creo que era el 2. Y ahora después hacemos también Granada. Sí, queremos ir a Granada, a Málaga. Córdoba y Málaga. Qué guapo. Y nada, todo lo que vaya. Supongo que es que ahora también las cosas van saliendo poquito a poco, no es como antes tanto, porque tú sabes. Claro, antes que a principio de año ya tenías tú cerrado el año entero. Claro, claro. A principio de año sabías tú que iba a tocar. Igual que el año pasado nosotros, antes de todo esto, teníamos cerrada fecha ya, yo qué sé, hasta verano. Claro. Pero bueno, yo creo que el final este que parece que estamos viviendo, aunque últimamente estamos con algunos que otros repuntes y algunos que otros sustos, pero sí es cierto que el calendario de vacunación va bastante rápido. Yo creo que si ya se está activando bastante la cultura, en el momento que las restricciones pasen a un segundo plano y podamos estar disfrutando de un concierto de pie, sin mascarilla y todos pasándolo bien sin temor a este maldito virus, bueno, ese día va a ser como el que abre los toriles, ¿no? Toros para afuera, hombre, y venga a concierto. Quita la mascarilla ya el Fernando Don Simón. Bueno, ya se supone que en julio no ponen la vacuna, ¿no? Sí, yo creo que a nosotros ya que somos. Vosotros estáis en treintañeros, ¿no? Entonces a julio, sí, vosotros a julio. No queda nada para la prueba de la próstata, ¿eh? Vosotros vais a hacer como está haciendo. Un cigarro después de la prueba y todo. Vosotros vais a hacer como está haciendo todo el mundo, lo de ponerse monedas o tenedores donde le pinchan la vacuna, porque esto lo está haciendo todo el mundo. sí, por lo visto se te queda pegado. Se te queda pegado. Claro, eso, mi madre lo tiene también desde cuando era chico, pues yo qué he dicho. Habrá que probarlo, ¿no? Oye, a ver, es como un tatuaje. No, pero ahora pasa una movida y una vez que te ponen la vacuna se te quedan pegadas las cucharas y todo. Claro, sí. Se claro. Te quedas como inmantado. Tío, que de verdad. Puedes fumar una plata ahí y todo. O ir a pichar sin poder ya. Pero ya estáis viendo, esto se lo digo a la audiencia, ya estáis viendo cómo son estos dos. Van a dar, si están dando que hablar, van a dar que hablar todavía mucho más. Los Space Urimi han llegado para quedarse, no han llegado ahora, han llegado hace mucho tiempo, pero ahora es cuando, bueno, pues están ya empoderados 100%. Y, y verlos en directo es... Euros, no. Chavales, para alguien que esté haciendo zapping también por la radio, que también los hay, ¿qué le diríamos para que se acercaran a escuchar Space Urimi? Pues, hombre, si ya después de habernos escuchado aquí no quiere venir, es que... Claro. Caraote, no quiere venir. A ver, que escuche nuestro nuevo disquito, que lo van a gozar. Claro, esto además lo calza con todo, con un convite, una comunión, sí, en tu casa por de noche, después de dos garrafas de Don Timón. Esto es una maravilla. Claro. Yo, además, os lo digo de corazón, yo en estos tiempos lo que necesito es música como la que hace Space Urimi, para sonreír, para estar alegre, para divertirme, que ya bastante mal lo hemos pasado todos. Chicos... Sí, imagínate, ¿no? Cómo está la cosa ahora, como para escucharle un bago, picho. No, déjalo que nos cortamos las venas. Quita, quita. Yo tengo que ver las metal. Chavales, bueno, para mí es un placer porque os lo he dicho antes fuera de micrófono. Esta no era una entrevista en la que yo estoy neutral, ni muchísimo menos, sino al revés. Yo soy fan de, okay, me declaro fan de Space Urimi. Eres Furenial, ¿no? Furenial. Soy total. Soy también Furenial. Nuestro fan es Furenial. Y para mí es un placer descubriros, conoceros un poco, aunque lo vuelvo a decir, el 30 de julio sí que os quiero conocer ya en persona. Y bueno, pues disfrutar y seguir disfrutando de Space Urimi, que me parece una revolución de estos artistas que aparecen muy de vez en cuando con una personalidad muy marcada, y eso a mí, aparte de que me descoloca, me flipa. Así que muchísimas gracias, chicos, por ser como muchas sois. Gracias a ti, tío. Y a mucha suerte. Un abrazo enorme. Nos veremos el día 30. Nos tomamos algo fresquito. Exactamente. Algo fresquito y a poder ser incluso con Misterio. Un abrazo enorme, chicos. Y yo, un abrazo. Hasta luego, Space Urimi. Y en mi vida el día más guapo fue cuando salí del papo. Y siempre tenía un plato calentito de garbanzo. Si me meten en el maco, ella me traerá el tobaco. Y a toda la vieja del mundo con el Mickey yo le canto. En esta casa se cocina sin chicharrones. quieres conocer mejor nuestra emisora municipal, visita nuestra web www.ahoraradiogelves.com. Además de la emisión online, puedes descubrir nuestra historia, nuestros programas y colaboradores, y cómo anunciarte con nosotros. Recuerda, síguenos en www.ahoraradiogelves.com, porque nuestra prioridad eres tú. Bienvenidos, bienvenidas a este tiempo de noticias en Ahora Radio. El Ayuntamiento de Gelves vuelve a ofertar este año uno de los servicios más esperados y mejor valorados por los vecinos y vecinas. Se trata de la Escuela de Verano Municipal, que esta temporada funcionará entre el 24 de junio y el 7 de septiembre. Enseguida ampliamos esta y otras noticias, pero antes conozcamos la actualidad de nuestro municipio y de la comarca en titulares. Recepcionado un nuevo vehículo para el área de servicios públicos municipales. El Ayuntamiento de Gelves lanza el programa de viajes a la playa 2021. Ha abierto el plazo de licitación de los bares, cafeterías, de las piscinas municipales del Polideportivo y del Cañuelo. La comarca retrocede 2 semanas de avance tras volver a elevar su tasa de contagio. Como adelantábamos en la noticia de portada, el Ayuntamiento de Gelves vuelve a ofertar este año uno de los servicios más esperados y mejor valorados por los vecinos y vecinas, ya que permite conciliar la vida laboral y familiar durante la época estival. Se trata de la Escuela de Verano Municipal 2021, que esta temporada funcionará entre el 24 de junio y el 7 de septiembre para niños y niñas con edades comprendidas entre los 3 y los 14 años y a unos precios muy asequibles. Tanto el Ayuntamiento, a través del Área de Bienestar Social, como la empresa concesionaria del servicio, han hecho una apuesta firme por ampliar las actividades que ofrecen al alumnado. Para ello han buscado la colaboración de asociaciones, entidades y clubes deportivos de nuestra localidad. Entre estas actividades se pueden mencionar la visita de la policía local, masterclass con profesionales de baile de nuestra localidad, práctica de varias disciplinas deportivas como taekwondo, baloncesto, fútbol, zumba, gimnasia rítmica, etcétera, o conocimiento del flamenco. Todo ello respetándose todas las medidas de seguridad e higiene recomendadas por las autoridades sanitarias para la prevención de la COVID-19. Las familias interesadas podrán formalizar sus inscripciones a partir de este lunes 7 de junio de forma online, ya que podrán descargar los formularios en la web municipal y enviarlas al correo electrónico escueladeveranogelves@gmail.com, una dirección de correo donde también se atenderán las demandas de información. Además, hay un número de teléfono que es el 645-057-312. El área de servicios públicos del Ayuntamiento de Gelves cuenta con un nuevo vehículo en su parque móvil. Es un camión con plataforma elevadora que vendrá a completar la flota de vehículos municipales y con ello la posibilidad de ampliar y mejorar los servicios que viene prestando a los vecinos y vecinas. La nueva adquisición ha supuesto una inversión de algo más de 49.000 euros masiva y goza de una garantía de 4 años. Esta adquisición forma parte de la importante apuesta que viene llevando a cabo el actual equipo de gobierno para seguir dotando de vehículos y de herramientas necesarias para la plantilla de trabajadores y trabajadoras de los servicios, para que puedan atender debidamente las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas. La inversión completa, que se inició hace unos meses, incluye además 2 barredoras que ya están en servicio, un furgón hidrolimpiador que fue recibido hace un par de semanas, 2 furgonetas que están pendientes de licitación y 2 pickups, una de ellas que ya está en servicio y la otra está pendiente de licitación. Todo ello para mejorar y ampliar los servicios de limpieza de las diferentes calles, plazas y zonas públicas de la localidad. La nueva maquinaria ha sido recepcionada oficialmente por la alcaldesa de Gelves, por Isabel Herrera, quien ha estado acompañada por varios miembros de su equipo de gobierno y del personal municipal, entre ellos la delegada de Servicios Públicos Sandra Domínguez y el encargado general de Obras y Servicios Manuel Velasco. Por parte de la empresa suministradora Transel S.A. ha estado José Carrasco Viejo. La Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Gelves acaba de lanzar su programa de viajes a la playa verano 2021. Las salidas serán todos los martes entre el 8 de junio y el 31 de agosto. Este año los viajes se adelantan un mes con respecto a la temporada anterior y se amplía la oferta en tres destinos más, ya que se visitarán 13 playas del litoral andaluz. Los precios se siguen manteniendo, fijándose en 5 euros para los pensionistas y 8 euros para el resto de los participantes. El primero de estos viajes será el martes 8 de junio con destino a Caño Guerrero. La salida está programada, como será habitual, desde la antigua estación del tranvía a las 9 de la mañana, mientras que el regreso será a partir de las 8 de la tarde. Este año, como novedad, las inscripciones se realizarán de forma online a través de la aplicación Sportia, aunque se ofrecerá un servicio de atención e información para asesorar a aquellos participantes que tengan algún tipo de duda al respecto en el ayuntamiento. Por otra parte, se recuerda que debido a la actual situación de pandemia, será obligatorio el uso de mascarilla durante el viaje y respetar todas las medidas de seguridad e higiene establecidas para las playas. El Ayuntamiento de Gelves ha sacado a licitación pública la explotación de los dos bares cafeterías ubicados en las piscinas municipales del Polideportivo y del Cañuelo de nuestra localidad. La publicación recoge las cláusulas administrativas que rigen la convocatoria, que será por procedimiento abierto. Los aspirantes deberán inscribirse en el registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del sector público para poder acceder a la convocatoria. Entre la información que recoge la mencionada licitación se encuentran, por ejemplo, los requisitos que deben cumplir las personas físicas jurídicas que se presenten a la misma, como la solvencia económica, financiera, técnica y profesional. También el canon que deberán hacer frente en cada caso, el tiempo de duración de la concesión de cada una de las instalaciones, los criterios de la adjudicación, la documentación a presentar, etc. También incluye la publicación de dos anexos con los modelos de declaración responsable y oferta económica y criterios cuantificables automáticamente. Las personas físicas o jurídicas interesadas en participar en la licitación de cualquiera de los dos bares tendrán hasta el próximo 28 de junio a las 2 de la tarde para presentar sus proposiciones a través de los medios electrónicos, según marca la legislación. Para cualquier duda, pueden ponerse en contacto con el Departamento de Secretaría llamando al número de teléfono 95576000 y marcar la extensión 218. Caracolea Gelves 2021, la primera ruta del caracol y la cabrilla de Gelves del 1 de mayo al 30 de junio. Nuestros comercios, bares y restaurantes te ofrecen los mejores caracoles y cabrillas del Aljarafe. También puedes participar en nuestro concurso Caracolea y ganar interesantes premios. Hazte muchos selfies en los que se identifiquen tanto los establecimientos como tus tapas de caracoles o cabrillas y compártelos en tus redes sociales. Etiqueta al Ayuntamiento en Instagram o a Gelves Emprende en Facebook. No olvides añadir el hashtag Caracolea Gelves. Degusta los mejores caracoles del Aljarafe y chúpate los dedos con Caracolea Gelves 2021. Organizado por las Delegaciones Municipales de Fiestas y Eventos, Turismo, Comercio y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Gelves. Caracolea. Ay, caracolea. Búscanos también en Facebook y en Instagram. Ahora Radio, nuestra prioridad eres tú. Nos vamos con las noticias de la comarca. El Aljarafe suma 60 nuevos contagios y su curva sigue al alza en una mala semana para la comarca, que alcanza los 172 puntos de incidencia acumulada, lo que supone un retroceso de dos semanas de mejoría en esta primera fase llamada de estabilización. Afortunadamente no se reportan nuevos fallecidos en los municipios del Aljarafe. Dos nuevos municipios entran en el riesgo extremo de contagios tras haber superado la barrera de los 250 casos. Son Olivares, que con 264 vive una semana de progresión negativa y hoy suma tres contagios más, y Castilleja de la Cuesta con 251, que continúa con tendencia preocupante, duplicando su tasa respecto al miércoles anterior. También empeora su situación Corea del Río, sumando ayer una veintena de nuevos positivos y hoy otros 8. Su tasa se sitúa en 216. La vecina Puebla del Río presenta un aumento en la incidencia, pero la tendencia general sigue siendo de mejoría en el municipio más afectado durante el mes de mayo. Los 60 contagios reportados en el Aljarafe corresponden a Mairena del Aljarafe, que han sido 10, Coria del Río 8, Pila 6, Castilleja de la Cuesta y Gines 4, Sanlúcar la Mayor, Olivares, Tomares y Salteras 3, la Puebla del Río, Palomares del Río y Bollullos de la Habitación 2, y con 1, Camas, Bormujos, Umbrete, Villamanrique, Huevar del Aljarafe, Albaida del Aljarafe, Almensilla, Chucena y Carrión de los Céspedes. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos en Gelves los cielos algo nubosos y temperaturas que rondarán entre los 30 grados de máxima y los 17 de mínima. Prácticamente llegamos al final de este informativo. Resumimos de nuevo las noticias en titulares. Recepcionado un nuevo vehículo para el área de servicios públicos municipales. El Ayuntamiento de Gelves lanza el programa de viajes a la playa 2021. Ha abierto el plazo de licitación de los bares, cafeterías, de las piscinas municipales del Polideportivo y del Cañuelo. La comarca retrocede 2 semanas de avance tras volver a elevar su tasa de contagios. Y hasta aquí este tiempo de noticias en Ahora Radio. Recuerda que puedes seguir informado durante todo el día en nuestra sintonía, la 88.6 FM, y también a través de nuestra web, que ya sabes, es www.ahoraradiogelves.com. Nosotros de momento lo dejamos aquí. ¿Cómo estamos? Ah, bien. Con ganas de aire. De calle. De gente. De jaleo. Que vaya añito que hemos pasado, hijo. Nah, que resulta que llegaron esos años tan redondos que pensábamos que iban a ser un cambio para bien o para igual. Seguramente sería lo mejor. Y de pronto y de repente, 2020. Me gusta. Dicen que no puedes más. Yo te entiendo, parece que sentimos lo mismo. Malditos tiempos, si a ti te mueve el aire, a mí la calma. Si a ti te fluye el deseo que a mí me mata. Sabes que no tengo nada que darte que no sea verdad. Y es tontería y no tengo tiempo. Esto es lo nuevo de Nolasco, un tío de aquí de Sevilla que lleva años en esto de la música, es de sobra conocido por el gran público y que no para de hacer ruido, de hacer buena música, de llevarnos a su mundo con unas letras espectaculares. Y con esta canción de Calle al Cielo, que es la que escuchamos, pues resulta de que vamos a charlar con él para presentar esta canción aquí en Ahora Radio. Nolasco, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues bien, la verdad es que estoy aquí como se suele decir, guardando armas, preparando ya los conciertos que vienen ya de forma inminente. Ya estuvimos la semana pasada en Madrid presentando, y ya por suerte ya se anima el calendario y hasta octubre prácticamente pues tenemos todas las semanas conciertos, ¿no? Y esa pues la verdad es que es una muy buena noticia para todos los que nos dedicamos a esto, ¿no? Claro, es curioso que esto era el día a día hasta que llegó 2020 para todos los artistas y sin embargo todo se paró un 14 de marzo de marzo de 2020, todo se paró y a partir de ahí nació la incertidumbre y un mundo nuevo, ¿no, Lasco? Pues sí, la verdad es que sí, nació una nueva forma de entender las cosas que fue prácticamente obligada, ¿no? Fue una imposición de las circunstancias que nos tuvimos que adaptar, por supuestísimo, ¿no? Y en pro de superarlo lo antes posible. Ya, lo que sí es verdad que nadie esperaba que nos íbamos a llevar el tiempo que llevamos, ¿no? La gente, al principio había mucha incertidumbre, pero no se sabía el tiempo que íbamos a estar y mira por dónde estuvimos encerrados en casa. Después vinieron las primeras restricciones, en fin, nos dejaron otra vez salir, después otra vez cerraron los comercios, en fin, ha sido un poco locura durante este año. Hemos estado adaptándonos a unos tiempos bastante extraños, ¿no? Pero mira, lo importante es el afán de superación que tiene la especie humana, ¿no? Y nuestra capacidad de adaptarnos a los momentos y por supuesto que todo tiene su aprendizaje y ya el momento, como dice la canción, ya llega lo bueno, ya llega la hora de empezar a destaparnos un poco y que nos dé la luz del sol, ¿no? Sí. Oye, pero ¿tú recuerdas qué estabas haciendo el mismo 14 de marzo de 2020 que iba a salir el presidente? ¿Tú te acuerdas lo que estabas haciendo? Pues sí, curiosamente habíamos tenido un antecedente y es que dos días antes habíamos grabado el videoclip de Culpable. Uh-huh. Y llegaban rumores de que lo que estaba ocurriendo en Italia podía ocurrir en España. ¿Te acuerdas que fuimos un poco a la sombra de lo que ocurría en Italia? Y curiosamente durante este videoclip estaba el manager de Sara Varas con nosotros y estábamos allí discurriendo y de pronto le hicieron una llamada y le dijeron que se suspendía toda la gira de Sara Varas. Con lo cual dijo, coño, ¿qué ocurre aquí, no? O sea, un espectáculo que estaba en la Gran Vía, que estaba todo vendido hasta mayo de este año, que era pues un montón de funciones y demás, y de pronto pues nada, que se había suspendido todos esos espectáculos, y la verdad es que ya nos dimos cuenta del calibre de la situación, ¿no? Claro. O sea, que se sabía algo más de lo que nos llegaba a nosotros. Evidentemente después, dos días más tarde, me cogió ese decreto de estado de alarma, me cogió en casa de mi hermano, que estábamos allí de reunión, y la verdad que fue un poco shock, ¿no? Porque fue de pronto, ¿cómo? Que nos tenemos que quedar en casa, ¿cómo? ¿Esto qué sucede aquí, sabes? Estaba de recomponer, de hacer planes, de decir, bueno, ahora nos vamos a llevar una temporada sin vernos, hay que estar encerrados en casa, y la verdad que fue un shock para todo el mundo, ¿no? Fue una auténtica pasada. ¿Tú lo llevaste bien? Bueno, hace un rato, hemos estado hablando con los Space Urimi, les he preguntado ¿qué hicieron durante esos tres meses de cuarentena que estuvimos encerrados? Uno de ellos decía que había estado preparando su casa para un estudio para hacer como que iba a hacer mucha música, pero que al tercer día ya estaba harto de hacer música, ¿no? Yo ciertamente, esos tres meses no fueron meses prolíficos en cuanto a creación, porque yo acababa de entregar un disco por completo, ¿no? De hecho lo íbamos a estrenar en abril, o sea que yo acababa de componer un disco al completo que llevaba un año gestando. Entonces pues no era el momento, para mí no era el momento de componer, puesto que ya me había quedado vacío de tantas cosas, ¿no? Y en ese sentido, pues para a mí lo que en un principio me vino bien el parar el ritmo tan bestial de trabajo que llevaba hasta ese momento, de conciertos, de reuniones, de viajes, de tal y cual, que nunca te daba tiempo de parar, ¿no? Y en un principio pues, lo que hice fue mentalizarme de que era un parón pues que iba a venir bien para algunas cosas, ¿no? También es verdad que era muy, muy extraño todo, pero aunque fue una situación compleja, sí que es verdad que yo, como vivo a la afuera, vivo en el campo, pues no tenía ese fenómeno de los balcones, no tenía ese fenómeno de las calles vacías, claro. No tenía ciertas cosas, simplemente estaba en casa encerrado, pero claro, yo vivo en el campo de una parcela más o menos grande, ¿no? Tú sigues viviendo en Mairena del Alcor, ¿no? Exactamente, yo vivo aquí en Mairena del Alcor y la verdad es que en ese sentido pues se llevó bastante bastante mejor que mucha gente que estaba en la ciudad encerrado en un apartamento, ¿no? Claro. O en un piso, ¿no? Porque eso tuvo que ser, vamos, sí, yo me pongo en el sello de esta gente y tuvo que ser una auténtica barbaridad. Pisito pequeño en el centro, que mucha gente quería ese tipo de vida y se ha dado cuenta que realmente no es el mejor. Eso ha propiciado después que el tema inmobiliario se ha movido un montón al campo y a los pueblos otra vez. Mira, esa parte positiva y esa España que se estaba quedando despoblada de pronto recupera otra vez el interés, ¿no? Bueno, no hay mal que por bien no venga, Nolasco también. Totalmente, ¿no? Hay que buscarle la parte positiva a toda. Y en ese sentido, pues sí, mira, la verdad es que para mí los 3 meses de confinamiento, al igual que para todo el mundo, fueron un poco traumáticos, pero me lo tomé con filosofía y estuve aprovechando el tiempo en casa, haciendo muchas cosas. Oye, ¿y cómo llevas tú el tema de la mascarilla? ¿Estás tan harto como yo de la mascarilla o no? El tema de la mascarilla, ya sabes, yo la verdad es que yo paso muchísimo tiempo en casa. Claro. Sigo pasando mucho tiempo en casa, aunque estoy viajando bastante por trabajo ya, pero no estoy haciendo mucha vida en la calle, la verdad, ahora mismo, porque de por sí ya antes de la pandemia yo siempre he sido mucho de casa, ¿sabes? De mi campo, de esto, de lo otro, entonces pues... Y no llevo mucho tiempo la mascarilla por eso, porque no estoy mucho tiempo, pero cuando la lleva uno, pues la verdad es que es un auténtico incordio, ¿no? Sí. Es un auténtico incordio, la verdad. Yo digo que es una moda que aquí no ha llegado para quedarse, ni muchísimo menos, ¿eh? O sea, hombre, esperemos que ya a medida que sigamos con este ritmo de vacunación, pues podamos sentir un poquito más y vernos las caras, las sonrisas, las miradas. Pero yo lo digo porque ha salido en un estudio, en una encuesta en Alemania, que dice que como el 60-70% de los alemanes piensan que una vez que pase la pandemia van a seguir llevando mascarilla en algunas ocasiones, como en el tema de la gripe. O en, digo yo, aquí, ajá, en España no va a pasar esto, ¿eh? Aquí seguro. Bueno, depende de las, habrá sociedades en las que ocurra más que otro, pero yo pienso que de todas formas. Esto va a dejar una huella, claro. Y va a haber gente que sí va a optar por... Porque tú te acuerdas cuando, por ejemplo, antes de la pandemia, sí veíamos, por ejemplo, a un chino, por ejemplo, con mascarilla. Sí, total. Que son gente que se cuidan más también por la polución que hay en ciertas ciudades, tienen la costumbre, en fin. Y yo creo que esto va a marcar un poco, la sociedad la va a marcar un poco en ese sentido, pero, aunque tengamos muchas ganas de liberarnos de esa máscara. Pero sí que es verdad que a la sociedad la marca un poco. Sí. También es verdad que nosotros no somos Alemania. Claro. Es decir, nosotros somos una sociedad bastante más latina, mucho más calurosa, mucho más de ciertos hábitos, ¿no? Que no tan fríos, ¿no? No somos japoneses en ese sentido. habrá parte de la audiencia, e incluso tú mismo, dirás, ¿por qué Ira está hablando con Nolasco de todo esto? Y bueno, pero tiene un sentido, lógicamente. Y es que en Nolasco, la canción de Calle al Cielo, está dedicada... Sí. A esto, a lo que hemos vivido, lo mal que lo hemos pasado, pero que ya se ve luz al final del túnel, y de manera positiva ha hecho una canción con Spotify grabado en Cádiz, que es un vídeo precioso, Nolasco, te lo tengo que decir, en el que yo creo que nos pones una sonrisa en la cara a todos, haciéndonos ver tu punto de vista de que esto está pasando. Pues sí, la verdad es que durante la pandemia no tenía yo muchas ganas de estar reflejando penas ni historias de ese tipo, ¿no? Porque ya era suficiente con lo que había. Y yo lo que decidí, pues en un momento cuando me surgió la propuesta de componer esta canción y demás, creo que quería era pues lanzar el mensaje a la sociedad, que es el mismo mensaje que me lanzo a mí mismo, ¿no? Mm. Es decir, mirar las cosas desde el prisma positivo y mirar la cuestión desde el punto de vista que ya estamos viendo la luz, de que ya no estamos por supuestísimo como antes, pero sin olvidarnos de qué ocurrió al principio, porque si te das cuenta el videoclip empieza un poco más oscuro, sí, hasta que de pronto ya a partir de la segunda parte ya se abre a los azules de Cádiz, ¿no? Y ya nos olvidamos por completo de todo, ya empezamos a hablar en un tono más de fiesta y más lúdico, ¿no? De todo, ¿no? Y era la intención de la canción, ¿no? Hacer un pequeño guiño a lo que habíamos pasado todos, ¿no? Al entendernos, porque también es un punto bonito el llegar a entendernos, ¿no? Y hemos tenido algo en común todos, ¿no? En ese sentido, es un nexo de unión. Es decir, que todos hemos vivido y hemos pasado por eso. Con lo cual es algo que inevitablemente, aunque nos parezca que no, es una cosa que va a unir mucho a nuestra generación. Hemos pasado por este punto, ¿no? Entonces, pues, ese es el principio del tema, ¿no? Dices que no puedes más y yo te entiendo. Claro. Parece que sentimos lo mismo, malditos tiempos, ¿no? Todo el mundo, en alguna ocasión, todos hemos maldecido estos tiempos que han pasado, en alguna ocasión todos hemos cagado en lo más grande. En alguna ocasión todos hemos estado al borde de tirar la toalla y que, digamos, hemos estado todos al borde de un ataque de nervios, como totalmente. La película de Almodóvar, ¿no? Pero hablando, entonces, de la letra, dime. Que simplemente era hacerle un guiño a ese a ese punto que hemos atravesado todos, pero sin estar muy pendientes todo el tiempo de eso, ¿no? Sino ya directamente haciendo ese homenaje a Cádiz, que para mí Cádiz es el símbolo de lo positivo, ¿no? El espíritu de Cádiz, ya no solo por el azul de su cielo y demás, sino por la filosofía de su gente, ¿no? Gente muy positiva, gente con mucha gracia, el talento que hay en la calle, y Cádiz ha sido por la metáfora de ese punto positivo, ¿no? Y de esa filosofía con la que hay que abordar ya estos tiempos, ¿no? Vamos, yo el vídeo se lo recomiendo a todo el mundo, ¿eh? Que se metan en YouTube, vean el vídeo, que el vídeo es una preciosidad. Como tú, la verdad es que estoy muy contento. Aparte ha sido en una serie de enclaves que son para mí muy significativos, ¿no? Porque esa bodega en la que estuvimos, que tiene una colección de guitarras, que tiene una colección de cerca de 200 guitarras, es una pasada. Allí fue donde arrancamos, claro, y era el entorno perfecto para estar en un poquito más, de una forma más oscura, reflejando en lo que habíamos pasado, pero sin malas caras en ningún momento, ¿no? Todo el mundo recibiendo los Spotify cuando me ven llegar y demás. Y ya después de ahí nos vamos directamente a la Torre Tavira, que la Torre Tavira es el punto más alto de Cádiz, que además no pertenece al ayuntamiento, es una torre que la subvenciona un privado, gracias a que tuvimos acceso, gracias a mi hermano Luisma, que es el manager, y que hizo la gestión nos permitieron acceder a ese punto en el que hay una cámara oscura, que hay una réplica en La Habana, que en la que yo estuve también en La Habana, en esa cámara oscura. Es un sitio que es una pasada porque tiene unas vistas de Cádiz insólitas, porque no, o sea, es el punto más alto de Cádiz, ¿no? Claro. Y después de ahí nos vamos a otro punto también muy característico de Cádiz, que es la caleta, pero no a la parte conocida de la caleta, claro, exacto, sí. Nos fuimos a la playa de La Laja, que linda con la caleta y con el castillo, y la verdad que tiene que dar, porque la playa en principio parece que estamos en medio del Caribe, hasta que de pronto se ve ese paseo, claro, que da con el castillo, ¿no? Con esas farolas, ¿no? Las imágenes en el paseo del castillo son preciosas, ¿eh? con esa azul, ¿eh? Es una, y después preciosa. Rematamos en el restaurante de mi compadre Mauro Barreiro, que es el chef por estrella Michelin. Él quería participar en el videoclip, a mí me pareció estupendo, y a la misma vez una de las partes del videoclip en la que reivindicamos el punto de la hostelería, reivindicamos el desasosiego, reivindicamos el punto de estrés que hemos sufrido, la seriedad en esas caras de los cuadros del principio, que es una especie de mensaje ahí que se manda, ¿no? de los traumas que ha sufrido, que ha tenido la sociedad a lo largo de este tiempo, ¿no? Así que yo creo que hemos resumido este año y medio, y a la misma vez pues nos hemos ido con un mensaje muy positivo de calle al cielo con esos azules de Cádiz, ¿no? 100%. Bueno, Nolasco tiene un disco en la calle que se llama Como me dé la gana. Me parece un título que es toda una declaración de intenciones. Y totalmente. El problema, Nolasco, es que ya llegan los compañeros con las noticias y es que nos hemos quedado hasta cortos, porque yo no sé el tiempo que me pegaría aquí charlando contigo. Pero sí te voy a contar algo, y es que nosotros somos de aquí, tenemos la radio aquí en Gelves, tú has cantado aquí en Gelves y el público de Gelves te adora. De hecho, hasta tal punto, ¿no?, que es imposible que en una feria de Gelves no se ponga en las fiestas que hacemos de Ahora Radio algún tema de Nolasco, concretamente Las cosas pequeñitas, lógicamente. Y yo quería cerrar esta entrevista escuchando este tema, que es mítico, forma parte de la historia, forma parte de nuestra historia, ¿no? De toda una generación y generaciones que siguen viniendo y siguen encontrando en esa canción algo en... Sí, la verdad es que por suerte la canción, al principio parecía que era viejísima, pero mira, se ha convertido en un clásico la canción, y una canción que sigue los años y se sigue manteniendo y se sigue consolidando. Suenan todas las ferias, suenan todas las discotecas, suenan todos los sitios de ambiente flamenco, ¿no? Es una maravilla. Y se ha convertido dentro del estilo en el que se inserta mi música, pues se ha convertido en una especie de clásico, y eso para mí, pues, la verdad es que es un orgullo, ¿no? Te doy las gracias por ser como eres, Nolasco. Un abrazo enorme, muchísimas gracias, mucho éxito. Muchas gracias. Pues por cierto, Nolasco estará también en Rota, si no me equivoco, es el día... El 26 de agosto. 26 de agosto, exactamente, y más conciertos que iremos contando también aquí en Ahora Radio. Hay uno muy cerquita, que es la presentación de mi disco Como me da la gana, ¿sí?, que lo haremos con la colaboración de Diego Carrasco. Ajá. Eso es el 8 de julio, sí, de julio con L, que será aquí en Sevilla, en el Patio de Triana, que es un enclave impresionante. justamente al lado del Teatro de Triana, y nada, desde aquí invito a todo el mundo porque creo que va a ser una presentación impresionante, y que dices tú, con la colaboración del genial Diego Carrasco, ¿no? Así que ese día tiene que ser algo importante y especial. Pues claro, lo apuntamos en la agenda. Norasco, un abrazo enorme, muchas gracias. Un abrazo muy grande, como siempre. Hasta luego, adiós. Si yo suelo caminar sobre la plaza encendida, si me gusta disfrutar por la noche y por el día, no es que sea un superman, es que me gusta la vida, me gusta saborear las cosas más pequeñitas y las cosas más chiquitas. Bueno, pues ahí estaba Nolasco, ¿eh? Una maravilla hablar con él, un tío súper simpático que nos presenta nueva música. Hoy es súper musical el programa, tenemos de todo, ¿eh? Y nosotros llegamos a las 12 del mediodía. Llegan ya los compañeros de la onda local con las noticias. Quédate aquí con nosotros en la 88.6 FM. Todavía nos queda el Yo le reclamo, la agenda y muchas cosas más aquí en este San Viernes, aquí en Jueves en la Onda. Escuchamos un poquito este tema de Alan Walker y con On My Dad, el Believers. Enseguida llegamos a las 12. Let's raise a toast, enjoy the show, we are believers.